Un gusto recibir desde Radio Centenario al embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Ojtola Soltani, que la audiencia de la radio lo recordará. Embajador Soltani, bienvenido a Uruguay nuevamente. Bueno, un saludo a usted y a todos los amigos y el pueblo de Uruguay, hermano. Bueno, embajador, por supuesto que es un gusto escucharlo nuevamente. Le decimos a la audiencia, después de haberlo tenido años al frente de la representación de Irán en nuestro país y haberlo recibido tanto en Radio Centenario como en el diario La Juventud, y nos toca llamarlos en un momento muy importante donde Irán está expresando su solidaridad con Venezuela a través de la llegada de barcos petroleros. Cuéntenos primero en qué situación está la llegada de estos barcos, dónde están actualmente, qué está pasando con ellos. Bueno, son cinco barcos que están navegando hacia Venezuela, trayendo gasolina para Venezuela. Y bueno, están ahora en Oceania, digo, rumbo hacia Venezuela y deberían llegar en unos días en adelante uno detrás del otro, ¿sí? En unos pocos días entonces estarían llegando a aguas venezolanas. Así es, a partir del próximo semana deberían llegar a las aguas jurídicas de Venezuela. Irán o a través de Venezuela, embajador, ¿han recibido algún tipo de amenaza o advertencia de Estados Unidos sobre la llegada de estos barcos? Sí, se hace. En primer lugar, fue unas noticias por algunas agencias de noticias de los norteamericanos que, bueno, trataban de generar un ambiente así de dudas, de amenazas sobre los barcos, ¿sí? Pero recientemente, de algunas posiciones que hemos escuchado de algunos portavoces y representantes del gobierno de Estados Unidos, no hemos visto una amenaza directa a los barcos, ¿sí? No hemos visto eso. Porque, hermano, los barcos están navegando en el marco de todos los convenios internacionales, en el marco de los derechos internacionales, donde que permita a todos los países miembros de esa comunidad internacional tener acceso al libre comercio, al libre tránsito en el mar. Y bueno, dos gobiernos soberanos, independientes, amigos, aliados como Irán y Venezuela, en el marco de las normas y leyes internacionales, están entonces tratando de desarrollar sus cooperaciones. Además, que esa cooperación no amenaza a nadie, no es peligroso para nadie. Es una relación ganar-ganar entre Irán y Venezuela, donde que los dos pueblos, dos gobiernos están tratando de mejorar la situación de vida para su propio pueblo. Entonces, no hay nada para así ser amenazado por los norteamericanos. Bueno, sí, digo, porque es una relación en el marco de las normas y derechos internacionales. Claro, embajador, además de alguna manera podemos decir, Irán está retribuyendo solidaridad que ha recibido de Venezuela, porque durante el gobierno, durante la presidencia de Chávez, le tocó a Venezuela ayudar también a Irán en este sentido, ¿no? Así es, hermano. Irán y Venezuela hemos tenido siempre unas relaciones muy cerca. Y siempre hemos apoyado uno al otro. Como usted bien mencionó, unos años atrás, si no me equivoco, en 2008-2009, donde que Estados Unidos amenazaba a Irán para bloquear la importación de gasolina, que en aquel tiempo importaba bastante. Era Venezuela, era el comandante Chávez, que ordenó a PDVSA para enviar combustible a Irán, que siempre fuimos agradecidos por los hermanos venezolanos. Ahora toca a Irán para demostrar su solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, mientras que es una, digo así, cooperación así tan legítimo y y una cooperación legal, bueno, además estamos demostrando nuestra solidaridad, nuestro apoyo con el gobierno y con el pueblo hermano de Venezuela. Embajador, más allá de que usted decía que, por supuesto, esto está de acuerdo al derecho internacional y que no han habido en las últimas horas amenazas concretas, ¿Irán ha tomado precauciones para custodiar a estos barcos? Y también tenemos entendido, ¿ha habido alguna advertencia de que Irán no va a tolerar ningún tipo de contacto o de acción de Estados Unidos sobre estos barcos? O sea, ¿habría una respuesta o sería considerado un acto de guerra si Estados Unidos hace algo sobre estos barcos? Así es, fíjate, las autoridades iraníes, entre ellos el portavoz del gobierno, el portavoz de Cancillería, el mismo canciller, el ministro de la Defensa de Irán, cada uno ha tomado posiciones corresponde a los barcos y han tratado de dar esa advertencia a los norteamericanos que tienen que respetar los derechos internacionales y también han dado la alerta que Irán no tolera intervención a los barcos que están viviendo. Y bueno, Irán ha demostrado que no juega con las palabras, que cumple siempre lo que dice. Bueno, reitero, como esa cooperación es totalmente legítima, totalmente en el marco de normas y derechos internacionales, no hay de qué que los gringos puedan impedir el traslado y la navegación de esos barcos hacia Venezuela. Bien, embajador, me imagino la expectativa y sabemos que Irán, a través de la embajada, está recibiendo reconocimientos en estas horas del pueblo venezolano y más allá de la ayuda en concreto del petróleo, esto va a ser todo un acto de solidaridad que no es tan frecuente en el mundo de hoy, ¿no? Así es, hermano, que digo, como dicen, que entre Irán y Venezuela siempre existía y existe ese ambiente de solidaridad. Por ejemplo, en el tema del asesinato de General Soleimani, Venezuela, el gobierno, el pueblo, fuerzas armadas de Venezuela, fueron uno de los países que tomaron más contundentes posiciones al respecto de condenar al asesinato de General Soleimani, que fue un acto de solidaridad enorme y profunda del pueblo venezolano con el pueblo iraní. Y ahora, en el caso de los tanqueros, del envío de gasolina de Irán a Venezuela, es otro símbolo de solidaridad entre esos dos pueblos así nobles. Queremos aprovechar este contacto con usted, embajador. Usted sabe que en nuestros medios, tanto Radio Centenario como Radio La Juventud, como el diario La Juventud, tratamos de estar atentos en la lucha del pueblo palestino, en la solidaridad internacional. Usted participó en actividades en ese sentido en nuestro país. Y en estas horas, el líder supremo de Irán, el Ayatolá Jamenei, se ha pronunciado con motivo del Día de Al-Quds contra nuevas medidas que está llevando adelante Israel en una ofensiva por tomar más el control de territorios palestinos, ¿verdad? ¿Le preocupa a Irán esta situación? ¿Cómo observa lo que está pasando ahora? Sí, Irán siempre ha demostrado su apoyo, su solidaridad con el pueblo oprimido de Palestina. Y siempre hemos condenado los actos guerrillistas de violación de derechos de los israelíes en Palestina y también el apoyo incondicional de Estados Unidos a todos los crímenes que está haciendo el régimen sionista Israel en Palestina. Irán siempre ha dicho que quiere a una solución pacífica en Palestina. Irán lo que siempre dice que los israelíes deberían detener el masacre del pueblo oprimido de Palestina. Ese régimen sionista de Israel debería detener el holocausto palestino. La propuesta de Irán es que, bueno, los palestinos que fueron expulsados del país deberían volver al país y, bueno, celebrar una elección. Y sea el pueblo de Palestina, entre ellos musulmanes, árabes, judíos, cristianos, que tomen decisión sobre el futuro de Palestina. Yo pregunto así, hermano, ¿acaso en el occidente no hablan tanto de las elecciones, del respeto a la opinión pública, del respeto a las urnas donde se decide el pueblo? ¿Acaso no son valores que en el occidente, bueno, apoyan tanto? Bueno, vamos a hacer lo mismo en Palestina. Vamos a escoger una solución democrática en Palestina para acabar con un masacre de los israelíes en Palestina. Vamos a creer al voto popular, a donde que el pueblo quiere. Vamos a dejar que los mismos palestinos tomen decisión sobre el futuro de ellos mismos, ese territorio que pertenece a ellos, con la participación de todos los verdaderos dueños de ese territorio ocupado. Eso es la solución de Irán. El mínimo que espera del occidente, sobre todo de Estados Unidos, bueno, respetar a una solución tan democrática que Irán está ofreciendo. Embajador, también, ya que estamos hablando de solidaridad, Irán se ha destacado en estos últimos años con el apoyo, la ayuda tan importante junto con Rusia, por ejemplo, en Siria. ¿Por qué Irán tomó la determinación de colaborar en la lucha en Siria contra quienes lo estaban atacando del Estado Islámico? Bueno, porque en Siria apreciaron unos terroristas, bueno, un gran parte habían venido de Europa, de algunos países de Europa, de algunos otros países, vinieron a Siria para tumbar un gobierno legítimo revolucionario como el gobierno de Bashar al-Assad. Yo pregunto así, ¿acaso el terrorismo es bueno? ¿Acaso no tenemos que luchar contra el terrorismo? Por supuesto que tenemos que luchar contra el terrorismo. Irán estaba y está luchando contra el terrorismo en Siria porque Irán cree que no hay terrorismo bueno y malo en el mundo. El terrorismo en cualquier forma que exista es el terrorismo. Tiene que condenarse, tiene que confrontarse con el terrorismo. Pero lamentablemente para algunos países como Estados Unidos, como Israel, en algunos países en Europa, hay dos tipos de terrorismo. El terrorismo bueno es el terrorismo que está en la línea de los intereses objetivos de ellos. En base a esa interpretación que ellos tienen del terrorismo, cualquier grupo terrorista puede ser apoyado por ellos porque ayuda a conseguir los objetivos políticos, económicos que ellos tienen. Y en ese sentido vemos el enorme apoyo de Estados Unidos a ese grupo terrorista ISIS en Siria. Y Estados Unidos tiene otra interpretación del terrorismo. Cualquier resistencia del pueblo, de los gobiernos, de los pueblos que está en contra de los intereses del imperio se considera como un acto de terrorista. Por ejemplo, la lucha sagrada y legítima del pueblo palestino para liberar su territorio ocupado se considera como actos terroristas. Y ese grupo Hamas que está luchando para liberar el territorio se conoce como un grupo terrorista. Irán, que apoya esa lucha legítima del pueblo palestino, bueno, lo acusan al apoyo al terrorismo. Mientras que en la Carta de Naciones Unidas, hermano, está establecido el derecho de defensa legítima. Es un derecho establecido en Carta de Naciones Unidas. Es uno de los principios en derechos internacionales. Pero por Estados Unidos, los grupos, los pueblos, que quieren aprovechar de ese derecho defensa legítima se consideran como grupos terroristas. Imagínense en Líbano, por ejemplo, Hezbollah, que está tratando para liberar el territorio ocupado de Líbano en el sur, que está ocupado por el régimen sionista de Israel. Ese grupo Hezbollah se considera como el grupo terrorista. pero en Siria, esos grupos terroristas, mercenarios, que asesinan al pueblo, a los niños, a las mujeres, a los cristianos, a los musulmanes, asesinan a todo. Pero ¿cómo está en la línea de los intereses del imperio? No los reconocen como el grupo terrorista y lo están apoyando claramente. Es una discrepancia en ese sentido, hermano. El mundo tiene que reclamar a Estados Unidos, tiene que reclamar al desmesionismo de Israel. Bueno, terrorismo es malo. No deberían entonces esos dos regímenes terroristas apoyen a los terroristas. Embajador, ¿cuál es la situación actual de Irán? Porque a veces desde esta parte del mundo nos olvidamos o no conocemos que Irán también, como mencionábamos, de Venezuela, está sufriendo bloqueos, medidas de sanción por parte de Estados Unidos. También le habrá tocado enfrentar el coronavirus como otras partes del mundo. ¿Cómo está enfrentando Irán? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo le está golpeando esas medidas de Estados Unidos? Fíjese, Irán hace 40 años que está bajo sanción, económicos, políticos, incluso la compra de los medicamentos, está bajo sanciones. Pero gracias a Dios por la resistencia del pueblo iraní y por autoconfianza que los iraníes tenían y tienen a sus propios jóvenes, a sus propios profesores, a sus propias industrias. Hoy en día, Irán se ubica en muchas áreas entre los primeros países del mundo. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. La situación de Irán al respecto de coronavirus con la situación actual de Estados Unidos. Estados Unidos dice que es un país superpotente, que es el centro, el polo de la tecnología, de la industria del mundo. No ha estado bajo ninguna sanción. Vamos a hacer una comparación. En Irán, hoy en día, hermano, tenemos la cifra de 126 mil casos contagiados por coronavirus en total. De esas 126.000 personas, 97.000 personas fueron recuperados y sanos, volviendo a la casa, tomando su vida normal. Quiere decir, la tasa de recuperación en Irán es casi un poco más del 90% de los contagiados. Los fallecidos están casi 7.000 personas en total. Pero hoy en día, Estados Unidos, con casi 97.000 fallecidos, es uno de los peores países en respecto de coronavirus. Y casi con 1.700.000 personas contagiadas, en primer lugar del mundo en mal administración de coronavirus. Hoy en día, Estados Unidos, las enfermeras no tienen esas ropas especiales. Los hospitales sufren de la falta de escasez de insumos y también de los equipos respiratorios. Irán hoy en día, gracias a Dios, gracias a su autoconfianza, Irán hoy en día no solo es autosuficiente en la producción de esos materiales, sino ha empezado a exportar los kits. Nosotros exportamos. Esos equipos de respiración exportamos. Ropas así especiales para los médicos, protección a los médicos, enfermeras, exportamos. Entonces, es una de las áreas que por la comparación podemos averiguar, entender que la situación de Irán es mucho mejor que Estados Unidos. En algunas otras áreas, ciencia, tecnología, medicamentos. Si hoy en día vamos a hacer una comparación entre Irán con muchos otros países, veremos que Irán en la ciencia, tecnología, en los medicamentos, en la industria defensiva, es mucho mejor, mucho más avanzado que muchos otros países. Por ejemplo, en farmacéutica, farmacéuticos, Irán hoy en día 97% de los medicamentos que necesita produce en Irán. Y al respecto del coronavirus, yo decía que mientras en Estados Unidos los médicos, los hospitales sufren de escasez, de falta de los equipos respiratorios, esas ropas especiales para proteger médicos, Irán ha empezado a exportar esos materiales al mundo, porque cuenta con una gran industria interna, cuenta con autoconfianza a sus propios jóvenes, que el resultado demuestra. La situación de Irán al respecto del coronavirus, por ejemplo, hoy en día todo el mundo está involucrado en eso, es mucho mejor que Estados Unidos. La tasa de recuperación en Irán de los contagiados es alrededor de 90%. Vamos a ver que en Estados Unidos qué tasa de recuperación tiene. Bien. Embajador, en el final de estos minutos, le queríamos preguntar, aprovechar para conocer de un representante del gobierno y del pueblo iraní. Usted lo mencionaba al principio. ¿Quién fue el comandante Qasem Soleimani, el teniente general Soleimani, que fue asesinado por el gobierno de Estados Unidos y que, por supuesto, en el mundo occidental, usted se imagina, usted conoce toda la campaña en contra que se hace de figuras como él? ¿Quién fue para el pueblo iraní y para los pueblos que enfrentan a Estados Unidos el comandante Soleimani? El general Soleimani para nosotros, para los países en la región y para muchos otros países del mundo fue un héroe, hermano. Un héroe que dio su vida para luchar contra el terrorismo. Las mismas terroristas que fueron bajo apoyo de Estados Unidos, bajo apoyo del régimen sionista israelí. Fíjese, ¿a quiénes salieron más contentos del asesinato del general Soleimani? En primer lugar, el presidente terrorista de Estados Unidos fue contento. En segundo lugar, el grupo terrorista ISIS salieron muy contentos del asesinato del general Soleimani. ¿Y quiénes fueron tristes de ese asesinato? Millones de personas en Medio Oriente que habían sufrido de la presencia de esos terroristas en la zona, que habían sido sacrificados por esos terroristas. Esos millones de personas en Irak, en Siria, en otros países, salieron tristes porque perdieron un gran apoyo que tenían a su lado, que estaba luchando con el terrorismo y estaba dando la tranquilidad, seguridad a las familias, a las personas, a los niños, a las mujeres, que bueno, que quédense tranquilos, que ustedes pueden vivir, dormir tranquilo, que nosotros estamos aquí para luchar, que yo, general Soleimani, estoy encabezando esta lucha contra el terrorismo. Y bueno, lamentablemente el presidente terrorista de Estados Unidos, con el asesinato de general Soleimani, dio a los terroristas el más grande obsequio que ellos esperaban. Y estamos viendo, hermano, que después del asesinato de general Soleimani, la presencia de grupos terroristas al pueblo inocente iraquí y de Siria ha aumentado muchísimo. Bien, embajador, nosotros le queremos agradecer estos minutos desde Caracas, en nombre de todo el colectivo de Radio Centenario, los compañeros del diario La Juventud, y permítame recordar a nuestro compañero Guillermo Fernández, que fuera director de La Juventud y que ustedes conocieron personalmente, que pudo viajar gracias a la invitación del gobierno iraní a Irán y contarnos también la realidad que vio allí. Estamos contentos de poder haber retomado la comunicación con usted y le mandamos un abrazo y la solidaridad con el pueblo de Irán, lo que quiera decir en la despedida al pueblo uruguayo. Bueno, hermano, para mí en verdad fue un placer de volver a establecer este contacto con su estación de radio, que es muy importante. recordando también del compañero Guillermo Fernández, que descansa en paz. Era un gran revolucionario, gran persona, lo admiro siempre, y de esa manera quiero de renovar mi respeto, mi saludo al pueblo de Uruguay. Yo viví casi 2 años y medio en Uruguay, tengo unos recuerdos muy, muy positivos, muy dulces de Uruguay. Que Dios bendiga a Uruguay y al pueblo de Uruguay. Embajador, muchas gracias y esperamos poder seguir este contacto para conocer de primera mano la lucha del pueblo iraní. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, hermano, un abrazo.